Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en los cultos dominicales. En el servicio de la mañana estamos estudiando el libro de Jueces. Y esta mañana no será la excepción, estaremos continuando con la exposición de este libro de manera expositiva, como se ha venido haciendo a través de los domingos anteriores. Y nos toca ahora ver, hermanos, el capítulo 10 de Jueces. Jueces, capítulo 10. Este capítulo, así como la primera parte, está conectado con capítulo 11 y habla acerca de Jefté, pero este capítulo simplemente es como la introducción, el contexto de lo que va a preparar el camino para la llegada de Jefté. Quizá el pastor Iván ya estará reanudando la próxima semana la enseñanza. Y quisiera, hermanos, invitarle a leer conmigo, por favor, únicamente los versículos 6 y el versículo 7. Jueces, capítulo 10, versículo 6 y versículo 7. Ahí en su lugar, léalo conmigo, dice así la palabra de nuestro Dios. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Vamos a hacer una oración, hermanos, les invito a inclinar sus rostros. Padre, gracias por esta mañana, Señor, la oportunidad que tenemos de reunirnos para ir a tu palabra, Señor, y encontrar las riquezas de la gloria de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Padre, porque Cristo es el centro de la Biblia y en este pasaje, Señor, deslumbra la salvación. Padre, como tú la has diseñado a través de tu plan, de la historia de la redención. Gracias, Dios, abre nuestros ojos. Como entonaba la hermana, abre nuestros ojos para ver que vivir es Cristo. Gracias, Padre, porque tú eres bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Dirige nuestros corazones, dirige nuestras vidas, nuestra mente, a poder estar enfocados, Señor, en el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Alabamos tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. El capítulo 10, hermanos, comienza hablando de dos jueces y prácticamente lo vamos a tomar a manera de introducción. Voy a leer versículos del 1 al 5. Dice: después de Abimelec, el juez anterior, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y 33 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, los cuales están en la ciudad de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Esos versículos, hermanos, todavía nos muestran el patrón, vemos el patrón de la espiral en declive. No sé si lo ha comentado el pastor Iván, seguramente lo ha hecho. El tema de jueces es esto, espiral en declive. Al principio los jueces, y vemos el patrón de pecado, después venía la opresión. Después el pueblo de Israel clamaba a Dios por liberación y el cuarto paso era que Dios los liberaba, les enviaba un juez. Y los jueces al principio pues eran jueces que temían a Dios, que amaban a Dios, pero conforme va avanzando el libro de Jueces, usted va viendo cómo hasta los jueces mismos ya son perversos. Piense un poquito en Sansón, que es el que viene más adelante, ¿verdad? Que era rebelde a sus padres y él aún así Dios le utilizó a pesar de una triste condición al final de su vida. Y así va la espiral en declive en el libro de Jueces. Y aún vemos este patrón, ¿verdad? En el primer juez que se nos menciona, en versículo 1, Tola, ¿verdad? Él fue un libertador. Dice, juzgó a Israel, bueno, al principio del versículo dice, se levantó para librar a Israel. Nuevamente, necesitaban liberación. Y juzgó a Israel 23 años. Pero mira el segundo juez, el que se llama Jair, ya no se nos menciona, es interesante que ya no se nos menciona que él libertó al pueblo, sino solamente se nos dice que él juzgó. Versículo 3, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, y habla de sus hijos. Esto, hermano, es así porque, al parecer, durante esta época, la nación de Israel tuvo paz. De hecho, había paz y prosperidad, porque se nos menciona, ¿verdad?, en base al número de los hijos que tenía Jair, pues la prosperidad de aquella época. Imagínense, en una cultura pobre, en una cultura oprimida por una nación extranjera, era difícil tener varios hijos, ¿no? Pero ahora él se nos dice que tenía 30 hijos, y cabalgaban sobre 30 asnos. El asno, hermanos, era un animal utilizado por los reyes. Los caballos eran utilizados para la batalla. Recuerda al Señor Jesús entrando sobre un asno a la ciudad de Jerusalén. Era un símbolo de que eran reyes. Y ellos prácticamente lo que nos dice es que tenían prosperidad y vivían como reyes. Entonces, esto nos habla un poco del estado, de la condición al que la nación de Israel había llegado en estos primeros versículos. Pero existe un problema, y mire lo que dice el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Existe un problema, hermanos, cuando nos sentimos seguros, cuando las cosas parecen ir bien, cuando llega la estabilidad a nuestra vida, porque no todo en la vida son problemas. Cuando las cosas parecen ir bien, cuando las finanzas son seguras, cuando nuestras relaciones son firmes, tenemos estabilidad emocional, tenemos posición, quizá tenemos algo de seguridad. El problema, hermanos, es que comenzamos a confiar y a sentirnos satisfechos más en nosotros que en Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dijo ahí en la carta de 1 a los Corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hermanos, porque así nos sucede, nos sentimos confiados y entonces comenzamos a aceptar y a permitir cosas en nuestra vida. Recuerdo ver un video muy gracioso ahí en el YouTube, se llamaba el video ¿Por qué no celebrar antes de tiempo? O algo así. Y pasan como varios atletas empezaron a celebrar antes de llegar a la meta y algo pasó y se quedaron en el segundo o tercer lugar. Y recuerdo sobre todo un ciclista que ya iba levantando las manos, todavía no cruzaba, faltaban unos metros. Su bicicleta se descontroló, él perdió velocidad y el que venía en segundo lugar lo rebasó. Y así nos pasa, hermanos. A veces cuando nos sentimos seguros, comenzamos a confiar más en nosotros mismos que en el Señor. Y eso pasó a la nación de Israel. No es de sorprender que el versículo nos dice, el versículo 6, que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Relajarnos espiritualmente, hermanos, nos aleja del Señor sutilmente. Al estar lejos de Dios, hermanos, no se extrañe que toda clase de pecado pudieran aparecer en su vida. Cuando el pecado llega a su vida, hermanos, siempre habrá conflicto. De hecho, de esto se trata, vamos a ver el capítulo 10, y de esto se trata, el conflicto del pecado, los problemas que el pecado trae a nuestra vida. Siempre habrá conflicto. El pecado nos va a afectar en diferentes maneras, y lo hemos experimentado, quizás usted lo ha visto. Emocionalmente, a través del desánimo, la tristeza, la depresión, el pecado, hermanos, puede traer esos efectos sobre nuestra propia vida. También nos afecta físicamente, por medio de la ansiedad, cuando usted falta la confianza en el Señor y comenzamos a preocuparnos por todo, estar ansiosos por todo, y vienen las consecuencias, ¿verdad? Comenzamos a sufrir de gastritis, colitis y todas las demás itis, ¿verdad? Y llega usted al doctor y le dice, no tiene nada, todo está bien, sus estudios están bien, problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos falta confiar en el Señor. El pecado afecta nuestra vida, afectará a nuestra familia, afectará a nuestras relaciones con nuestro cónyuge, también con los hijos, las relaciones con los hermanos de la iglesia. El pecado afectará, hermanos, sus relaciones con sus compañeros de trabajo o compañeros de la escuela. Pero principalmente, y quiero que veamos esto en versículo 7, el pecado crea un conflicto en contra de Dios. Versículo 7 dice, y se encendió la ira de Jehová contra los hijos, contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Hay una respuesta de Dios porque Dios aborrece el pecado, y cuando usted peca hay una guerra. Usted ya no actúa como, como alguien que está de acuerdo al carácter de Dios, usted actúa como un enemigo de Dios. Por eso es tan conflictivo y trae tantas consecuencias el pecado, hermanos, a nuestra vida. Vemos este pasaje, tres áreas de conflicto. Quisiera que lo viéramos, solamente es la introducción a Jefté. Nos va a preparar el camino para este juez. Conflicto que causó, hermanos, el pecado en los hijos de Israel, pero que todavía sigue causando en nuestras vidas, y por eso es aplicable este pasaje para nosotros el día de hoy. Quiero que leamos, bueno, sígame solamente con su vista, versículos del 7 al 9, dice así: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. El primer conflicto, hermanos, que vemos es contra Amón. El conflicto con Amón. Y esto nos enseña, hermanos, las consecuencias del pecado. El pecado siempre traerá consecuencias. Y si usted se da cuenta, después de que se nos dice que ellos adoraron a dioses paganos, ahora nos dice que la ira de Dios encendió contra ellos y Dios los entregó. Esa es la consecuencia de sus pecados. El pecado creó un conflicto con otra nación, enemigos, que se levantaron para poder hacer guerra contra los hijos de Israel. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Alguien que me ayude a ver el versículo y deme una respuesta. ¿Cuál fue el pecado? ¿Idolatría? Muy bien. De manera general es la idolatría, pero quiero que note el final del versículo 6 donde se nos describe todos estos ídolos. Dejaron a Jehová. ¿Y qué dice al final? Y no le sirvieron. El pecado aún todavía más allá, sí, en general es idolatría, pero es una situación en su relación con Dios. Mire lo que dice, y no le sirvieron. La palabra servir, que vemos al final de este versículo, no se refiere solo a veces nosotros lo traemos al contexto, ¿verdad? A nuestro contexto, y creemos que es hacer cosas para Dios. En el contexto tiene más una connotación religiosa. Habla acerca de las ceremonias. Habla acerca de los sacrificios de paz, la expiación, poder estar en una correcta comunión con Dios a través de sus ordenanzas, a través de traer los diezmos al Señor, servirle de esa manera. Tiene una connotación religiosa. Entonces, ahora vamos a compararlo. Cuando dice al principio del versículo 6... dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿y qué? Y sirvieron. Entonces, si no sirvieron a Jehová en ese sentido de estar en una correcta relación con Dios a través de los sacrificios y todos los rituales religiosos que Él había establecido, pero sirvieron a otros dioses, ¿de qué nos habla? Que ellos no estaban participando de la adoración a Jehová, sino que se habían ido a los templos de esos dioses a participar de los sacrificios y la adoración a otros dioses. Ellos participaban de este servicio, holocaustos, sacrificios paganos, y muchos de ellos eran realmente paganos. Muchos de ellos, se conoce a través de la historia, azotaban a sus hijos contra las paredes como sacrificios a Moloc. Y hacían cosas terribles como echarlos al fuego vivos, ¿verdad? Era una manera de... Imagínese al pueblo de Dios haciendo todas las cosas tan terribles que a las naciones paganas hacían. Sirvieron a los dioses, participaron de ceremonias en los templos paganos. ¿Y sabe usted por qué Israel? Si usted puede leer más adelante, todavía en el tiempo de los reyes. ¿Por qué le costó tanto trabajo dejar la idolatría? Siempre usted va a ver, y se fue Israel tras los ídolos de tal y tal, y se fue Israel, y volvió a Israel, no solamente en el libro de Jueces, en los reyes. ¿Por qué Israel batallaba tanto con la idolatría? Hermanos, porque muchas de esas ceremonias de servicio a los dioses paganos estaban llenas de prácticas sexuales, orgías y toda clase de depravaciones liberales. Las sacerdotisas se entregaban como sacrificio a sus propios ídolos, a los hombres. Hermanos, nuestro mundo está lleno de eso también. Las cosas no han cambiado, a pesar de quizá unos serán 3,000 años, quizá un poquito más de 3,000 años después, las cosas no han cambiado mucho. Hermanos, el mundo sigue adorando y sigue viviendo sumergido en inmoralidad. Solo tiene que prender la televisión o ver algunas noticias a través de las redes sociales. Hermanos, es por eso le costó mucho trabajo. Porque amaban el pecado, amaban la inmoralidad. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto trabajo dejar el mundo y las prácticas del mundo? Porque amamos más el pecado que lo que el mundo, que lo que Dios ofrece. Tenemos la idea de que la vida fuera de la iglesia, fuera del cristianismo, ahí está la buena vida. Pensamos que los de allá afuera sí se divierten, sí la saben pasar bien y parece que son felices. Somos como el salmista en Salmo 73, ¿verdad? Mirando y casi se deslizan nuestros pies. Y algunos de muchos ya se han deslizado hacia el mundo. Copiamos hábitos del mundo, nos reímos de las cosas que el mundo hace en la televisión, en las redes sociales. Nos vestimos como el mundo, escuchamos la música que el mundo oye y cuando miramos las cosas espirituales. Nos parece tan vacía la vida cristiana y tan aburrida, porque estamos tan llenos del mundo. Por eso la nación de Israel luchaba con estos ídolos. Israel tenía un problema llamado idolatría, como ustedes bien lo mencionaron. Y nosotros tenemos el mismo problema. Juan Calvino dijo en uno de sus comentarios que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Ha notado, examinado su corazón últimamente, cuán fácilmente adoramos otras cosas y nos deleitamos en otras cosas que no son Dios? Hoy en día cambiamos a Dios, quizá no por Moloch y Astoret, pero lo cambiamos por muchas cosas. Personas adoran el dinero. Por eso trabajan y se afanan para conseguirlo, incluso cuando eso implica sacrificar su propia vida espiritual o su propia familia. Aun cuando eso les impide poder congregarse, formar parte de una iglesia. Muchas personas adoran el entretenimiento, salir con amigos, ver películas, la nueva serie de Netflix. Siempre están buscando algo divertido que hacer, ¿verdad? Siempre están buscando algo que les llame la atención. Y cuando vienen a la iglesia a cantar y a escuchar a una persona hablar, parece tan aburrido. Otros adoran el sexo, el descanso. Muchos adoran la comida. Usted puede verlo en los memes de los tacos, ¿verdad? Muchos adoran incluso a su esposo, a su esposa, a una persona, a una relación. Una madre quizá puede adorar el orden en la casa, ¿verdad? Y si no hay orden en la casa, si todo está de cabeza, los niños, ¿verdad? Tremendos. No voy a mencionar a Betito ahora. Quizá nos afanamos, nos estresamos, nos frustramos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el orden. Hermanos, cuán sutilmente nuestro corazón se convierte en una fábrica de ídolos. Pregúnteselo a su hijo, quítele el celular una semana, se va a volver loco porque es su ídolo. El pecado, hermanos, siempre trae consecuencias. El versículo 8, mire cómo nos describe la situación de la nación de Israel. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Muchas gracias, hermana. Dice, oprimieron y quebrantaron, hermanos. Fue una situación desesperante que vino como consecuencia de su pecado. Hermanos, los amonitas comenzaron atacando a las dos tribus y media que estaban al otro lado. Bueno, como le hace el pastor Samuel. Así es, así. Muy bien, aquí está el mar Mediterráneo, el río Jordán. Y de este lado, dos tribus no habían alcanzado territorios dentro de aquí, de la tierra prometida. Dos tribus y media se habían quedado acá. Aquí están Amón y Moab. Comenzaron atacando a ellos. Y dice que trajo gran aflicción, pero no se quedaron ahí. Versículo 9, mire lo que dice. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue, mire, afligido Israel en gran manera. no solo se conformaron con esto, siguieron avanzando. ¿Cuándo cree usted que se iban a detener? Iban a seguir avanzando, hermanos, hasta que no hubiera quedado nada. Ellos estaban, buscaban la destrucción, y más adelante lo van a ver con el pastor Iván en esa lucha contra los amonitas. Hermanos, comenzaron de un lado y avanzaron, ¿hasta dónde crees, hermanos, que se iban a detener? La pregunta es, ¿hasta dónde crees que se va a detener el pecado? Hemos dicho que el pecado, hermanos, es degradante. El pecado va a buscar ganar territorio en tu vida, conquistar y destruir tu vida, tu matrimonio, tu relación con Dios. ¿Hasta cuándo crees que el pecado se va a detener? ¿Con una probadita de placer? ¿Una copa más? Como dicen ahí los borrachines, una no es ninguna y dos son la mitad de una. ¿Una mirada solamente? ¿Y crees que eso ya va a satisfacer tus deseos? ¿O cuando cumplas tu fantasía? ¿Cuando hagas aquello que siempre has soñado? Hermanos, no. El pecado nunca queda satisfecho. El pecado quiere destruirte. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hermanos, el pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel fue quebrantado y afligido en gran manera. ¿Y cuántas veces hoy en día, hermanos, vemos tantas vidas destruidas por algún vicio o algún hábito pecaminoso? Matrimonios con problemas, matrimonios separados, hijos que se alejan de Dios para no buscarle más, personas sumergidas en la depravación o inmoralidad sexual. Usted ha visto, hermanos, cómo causa estragos el pecado. Él no se va a conformar, hermanos, no va a quedar satisfecho solo con un momento. Él va a querer destruir y conquistar toda su vida. Y los hijos de Amón avanzaron. Y esas son las, nos muestra, hermanos, las consecuencias del pecado. No solamente las podemos ver a corto plazo, sino también las podemos ver a largo plazo. Son las consecuencias inmediatas de que sucedieron, ¿verdad? Por la rebeldía y la idolatría de la nación de Israel. Pero piense un poco, pensemos un poco. ¿De dónde vienen los amonitas? Esta nación que tanto dolor de cabeza le está causando y le va a causar todavía muchos años más a los hijos de Israel. ¿De dónde vienen los amonitas? Hermanos, son el resultado de una relación de incesto entre las hijas de Lot y su padre. Mire lo que dice Génesis 19. Dice, y las hijas de Lot concibieron de su padre. Estoy leyendo versículos 36 al 38. Génesis 19. Y las hijas de Lot concibieron de su padre. Ahora, déjeme recalcar algo que no estoy leyendo. Ellas emborracharon a su padre porque dijeron, pues no tenemos marido y ¿dónde vamos a tener descendencia? Y ellas traían Sodoma y Gomorra, hermanos, en sus prácticas, en su corazón. Emborracharon a su padre y se metieron con su padre. Dice versículo 36, y las hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz a la hija mayor y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de todos los amonitas hasta hoy. Hermanos, la nación de Israel sigue cosechando las consecuencias de un pecado que sucedió hace miles de años. Aún esos pecados, hermanos, tienen consecuencias sobre los hijos. Hermanos, y ese es deberíamos de ponernos a pensar también nosotros. El pecado siempre va a afectar no solamente a nosotros, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hermanos, las luchas que usted tiene en privado, los pecados que usted tiene oculto, hermanos, son cosas que van a afectar a la siguiente generación. Van a ser luchas, si no son vencidas, van a ser luchas de sus hijos. Y oramos para que Dios tenga misericordia de ellos como la ha tenido de nosotros. Sigue cosechando consecuencias del pecado del incesto. Y podríamos decir lo mismo de Adán. el pecado de Adán allá en Génesis, es al revés para acá, allá en Génesis, ese pecado, hermanos, trajo consecuencias sobre toda la humanidad, catapultó a toda la raza humana a una condición de bajo la ira de Dios. Hoy en día todavía hay consecuencias. Prenda la televisión. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Prenda la televisión. ¿Cuántas muertes no hay? Ve el periódico. Bueno, no lo vea mejor porque son muy amarillistas. Hermanos, todas esas muertes, consecuencias del pecado de una sola persona. El pecado, hermanos, tiene consecuencias y al final tiene consecuencias eternas porque pueden llevar a una persona a la condenación eterna bajo la ira de Dios. Y ese es nuestro segundo punto, el conflicto con Dios. Primero vimos el conflicto con Amón, nos muestra que el pecado trae consecuencias, quizá presentes, tal vez prontas. Probablemente va a pasar un tiempo más, pero siempre va a tener consecuencias. En segundo punto, el conflicto con Dios. Y esto nos enseña, hermanos, de la necesidad del arrepentimiento. Dice ahí versículo 10 en adelante. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, ese es como Pedrito y el lobo, ¿verdad? Ya después de tantas veces ya no le crees tanto a la nación de Israel. Versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Lea conmigo versículo 13, por favor. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Mire qué situación tan complicada para la nación de Israel. Estaban tan confiados, bueno, yo cuando tengo problemas voy a Dios y me ayuda. Y de repente Dios dice, ya sabes qué, la paciencia ya se terminó. El pecado, hermanos, tiene consecuencias, conflictos, consecuencias presentes quizá. Pero el principal problema es contra Dios. Mire lo que dice el versículo 7, que no hemos tomado mucho. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó. Hermanos, la ira de Dios es la respuesta natural de Dios al pecado. Son tan opuestos Dios y el pecado, su carácter santo, glorioso, puro, es tan opuesto al pecado como el norte lo es azul, al sur, el blanco al negro o el frío al calor. No pueden convivir juntos. Él odia el pecado. El pecado es una ofensa a su carácter santo. Por esto Pablo dice, Romanos capítulo 2, versículo 5, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, es la respuesta de Dios al pecado, porque el pecado crea un conflicto con el carácter santo de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10 al 11. Se lo leo, dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Hermanos, se nos abre una ventana al ambiente que se presenta en la condenación eterna. Muchas personas dicen que el infierno es el infierno porque Dios no está ahí. Decía un predicador, no es así, al contrario. El infierno es el infierno porque Dios está ahí. Dice que Él está derramando el cáliz de su ira y el humo de su tormento sube por la eternidad, por los siglos de los siglos. Es la respuesta de Dios al pecado. El infierno es tan terrible, hermanos, por la ira santa de Dios derramada sobre aquellos que no se han arrepentido. Dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira, más ira, más ira. para el día del juicio de Dios. Hermanos, eso es lo que le espera a usted si no se ha arrepentido de sus pecados. Amigo, si no confías en Cristo como tu único Salvador, esto es lo único que espera. Algunas personas evangelizando nos han dicho, no, pues ya les preguntamos, ¿a dónde crees que va a ir tu alma cuando mueras? Y dicen, no, pues quién sabe, solo Diosito sabe, ¿verdad? Cuando estemos allá, pues allá se va a decidir. No, ya se decidió. Si tú has rechazado a Cristo, lo único que te espera es la condenación. Y Diosito lo sabe. Bueno, Dios. Hermanos, ese es el destino. Pero gloria a Dios, hermanos, por el Evangelio, las buenas noticias de que un día Dios envió a su Hijo a este mundo. Dios envió a su Hijo a vivir la vida perfecta que ni usted ni yo nunca jamás podemos ni podremos vivir. Y Dios y Cristo en la cruz sufrió la ira de Dios por sus pecados y por mis pecados. Él bebió la copa de la ira, esa copa que será derramada por la eternidad. Él la bebió en la cruz hasta la última gota, tanto que al final sus últimas palabras de Cristo son: consumado es, ya se acabó. La ira de Dios por el pecado fue cargada en Cristo y murió. Pero al tercer día, hermanos, se levantó triunfante, ascendió al cielo y se sentó en su trono de gloria. Y ahora Pablo nos dice en Hechos capítulo 17, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe. Hermanos, Dios va a juzgar, y si usted no ha recibido la gracia salvadora del Señor, solo espera ira para el día de la ira. La respuesta, ese es el conflicto que el pecado crea en relación con Dios, tanto que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, y lo conocemos, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 10, mire lo que dice. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová al escuchar, ¿verdad?, y al entender la ira de Dios y las consecuencias. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Aún este versículo parece todo normal. Ellos claman como antes lo han hecho y lo hemos mencionado. Nuevamente hacen lo que siempre han hecho, buscar a Dios para que les dé su ayuda. Buscar a Dios, porque ellos en realidad no están buscando a Dios, están buscando su propio bienestar, su liberación. Y es triste que esa es la actitud que muchas personas tienen hoy en día. No buscan a Cristo como el Salvador para ser librados de la ira venidera, buscan a Cristo solo para obtener un beneficio, para recibir alguna bendición. Sobre todo cuando hay problemas. Y Dios puede restaurar, Dios puede ayudar. Dios lo ha hecho en su vida, sé que usted lo ha experimentado. Lo hizo en el pueblo de Israel. Hermanos, sin embargo, el problema se da cuando las personas reciben lo que buscan de Dios y después lo ponen a un lado. El Señor se convierte entonces en el medio por el cual ellos pueden obtener algún beneficio o alguna bendición. Esta era la actitud de la nación de Israel. Por eso tanto iban a adorar otros dioses, clamaban, los oprimían, clamaban y Dios los liberaba. Solo lo buscaban como el genio de la lámpara que puede resolver mis problemas. Hermanos, no estaban interesados en lo que Dios es, sino en lo que Dios da. Y muchas veces podemos tener la misma actitud. Pero Dios busca un verdadero arrepentimiento. De hecho, Él va a hablar palabras fuertes, hermanos, para que ellos verdaderamente entiendan su condición y su necesidad. Mire, versículo 10. Perdón, versículo 11 al 14. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de Sidón, de Amalec, de Maón? Y clamando a mí, no os liberté, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. A ver si es cierto, si tú verdaderamente confías en ellos. Y el Señor les está hablando fuertemente, hermanos, para mover su confianza. ¿En quién vas a confiar? para que ellos evalúen si verdaderamente valía la pena. Hermanos, Dios aborrece la obstinación, la persistencia deliberada de pecar. Dios aborrece esa actitud. Y el Señor deseaba mostrarles la futilidad, la incapacidad que tenían esos dioses a los cuales ellos amaban. La incapacidad que tenían para librarlos de una situación tan apremiante, donde sus vidas y sus almas corrían peligro. Y por más increíble que parezca, parece que las palabras del Señor hicieron la obra en el corazón del pueblo. Parece que esa situación no es la misma a la que hemos visto en los capítulos anteriores. Parece que ahora sí hubo verdadero arrepentimiento y lo podemos ver. Mire lo que dice ahora sí, versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová al escuchar las terribles palabras de Dios. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres este día. Hermanos, tres cosas que ellos hicieron. En primer lugar, confesaron su pecado. Usted puede identificar cuando hay verdadero arrepentimiento, si una persona confiesa y dice, mira, la verdad, hice esto. Esto fue en lo que me he equivocado. En esto he ofendido a Dios, en esto te he ofendido a ti. No ocultan su pecado. En segundo lugar, ahí mismo en versículo 15, dice, haz tú con nosotros como bien, ¿qué dice? Te parezca, ¿qué hicieron? Aceptaron las consecuencias de su pecado. Está bien, si tú vas a hacer eso con nosotros, aceptamos porque entendemos que hemos ofendido. Y lo que ellos están haciendo es, están respondiendo de acuerdo al carácter de Dios. Están diciendo, Dios, tu juicio es justo. Y nosotros lo aceptamos. Ellos exaltan el carácter justo de Dios y Dios recibe la gloria. Tú eres justo al dar el pago por el pecado. Pero no solamente ahí, mire versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Nuevamente, sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Se volvieron a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento, es dejar el pecado, hermanos, hacer los ajustes en mi vida necesarios y volverme a Dios. Hacer los ajustes en mi vida, dejar aquellas cosas, hermanos, que Dios aborrece. Y al final de este versículo es interesante. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Este pasaje nos muestra que hay esperanza, hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Aun cuando el Señor les había dicho, ya no te libraré, que te salven tus dioses, si es verdad que tú confías en ellos. Pero al final vemos cómo Dios, cuando Él vio el arrepentimiento del pueblo de Israel, Él dice que fue angustiado, pero aún así no fue tanto su arrepentimiento. Mire lo que dice ahí, la palabra aflicción. Aquí se traduce también como miseria. Literalmente el versículo dice que Dios no pudo soportar más la miseria de Israel. Ellos merecían ser desahuciados por Dios, ellos merecían ser abandonados por Dios, pero Él ofreció misericordia. Hermanos, eso es lo que la palabra misericordia significa, actuar de acuerdo a la miseria de otra persona. Hermanos, es al ver la condición, hermanos, de la nación de Israel, el corazón del Señor, en su carácter justo, santo, pero también su carácter amoroso, Él mostró misericordia. No se nos dice que respondió en ese momento. Todavía más adelante vamos a ver cómo Dios usa a Jefté para liberarlos. Hermanos, ¿cuántas veces usted puede leer a través de los Salmos, a través de las Escrituras, cómo Dios ha obrado misericordia para nosotros? ¿Recuerda el Salmo 40? Estábamos en un lodo cenagoso, podredumbre de pecado. ¿Y qué hizo Dios? Él no envió una cuerda para sacarnos. Él envió a su Hijo, quien se manchó de pecado, usó de misericordia al vernos en una condición desesperada por causa de nuestro pecado. Y Él vino, hermanos, para rescatarnos, puso nuestros pies sobre la peña y enderezó nuestros pasos. Habla de la salvación eterna en Cristo Jesús. Hay un conflicto, hermanos, cuando ustedes están en pecado, hay un conflicto con Dios. Ese conflicto, hermanos, va a traer consecuencias, pero principalmente es una consecuencia eterna. Pero hay esperanza cuando hay arrepentimiento. Hay esperanza cuando usted se vuelve al Señor. Y el tercer conflicto, hermanos, el conflicto con Jefté. Y solo voy a tomar un poquito de la historia en capítulo 11. Y este conflicto nos ayuda a entender la búsqueda de un Salvador. Dijimos en primer lugar que el conflicto con Amón, ¿verdad?, nos habla de las consecuencias del pecado. El conflicto con Dios nos habla de la necesidad del arrepentimiento. Y el conflicto con Jefté nos habla de la necesidad de un Salvador, de la búsqueda de un Salvador. Hermanos, por favor, alguien que lea los últimos dos versículos de capítulo 10, versículos 17 y 18. No sé si alguien más con vos. Versículo 17, todavía nos muestra, bueno, ya clamamos a Dios, y la última idea que ellos habían expresado es, haga Jehová como bien le parezca con nosotros. Estaban arrepentidos, pero había una guerra inminente, tenían que enfrentarla. Ellos estaban conscientes que su pecado les traería quizá la consecuencia de la muerte, pero estaban conscientes también de un Dios misericordioso, que quizá usaría de esa misericordia para liberarlos. Recordamos... Dice aquí, sin embargo, ellos estaban buscando a alguien que dirigiera la guerra. Dice, versículo 18, los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Prácticamente están diciendo como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ese, mire, y ellos están ofreciendo, el que comience la batalla será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Caudillo era la posición más alta dentro de una tribu, era un gobernador, por así decirlo. Él va a ser el que nos va a gobernar, va a ser nuestro líder, nos vamos a someter a él. Y salió un hombre a esta pregunta, ¿quién puede ayudarnos, verdad, contra en esta guerra? ¿A quién podríamos tomar y nos puede dirigir en la guerra? Salió un hombre, el nombre de un hombre galadita, esforzado, un hombre valiente. Pero había un problema con este hombre. Y es por eso que hay un conflicto también del pecado de los galaditas al momento de buscar a un Salvador. Versículo capítulo 11 dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Los primeros tres versículos de capítulo 11 son un paréntesis para que usted sepa quién es Jefté y por qué hay un conflicto. En primer lugar se nos dice que era hijo de una mujer ramera, su padre era galadita, pero la mujer de Galaad le dio hijos, o sea, tuvo este hijo llamado Jefté, se lo llevó a su casa, tenía su familia, probablemente había engañado a su esposa, y tuvo hijos con su esposa, y los hijos le dio hijos, dice, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Lo corrieron de su propia casa y lo dejaron a la aventura. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hombres ociosos no necesariamente es algo negativo. Simplemente no tenían trabajo. Y Jefté los tomó y Jefté hizo un ejército. Él fue un hombre valeroso. Él comenzó su propia revolución. Fue un líder, fue un caudillo de los suyos propios, quizá defendiendo a Galaad en los límites de las fronteras contra las naciones enemigas. Era rechazado de su familia, era rechazado de su nación. Y en la búsqueda de el libertador, los galaditas se encontraron con una paradoja, pues el único que podía ayudarles era aquel que habían rechazado, era aquel que habían abandonado. Ellos necesitaban nuevamente restaurar su relación con Jefté para poder, hermanos, encontrar en él el libertador que ellos estaban buscando. Y esto nos presenta, hermanos, una imagen de Cristo, el Salvador. Esto nos presenta una imagen de lo que la humanidad, lo que el hombre ha hecho con Cristo, con su Salvador. Cuando vemos a Cristo, encontramos lo que dijo el profeta en Isaías capítulo 53, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Isaías 53, 3. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Juan capítulo 3, versículo 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron con la luz? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el corazón perverso, caído, depravado del hombre rechaza a Cristo naturalmente. Usted puede verlo cada vez que le habla a algún compañero del Evangelio. Le comparte el Evangelio, le habla de Cristo, lo invita a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Ah, claro que sí, voy a ir contigo. Pues estaba esperando que me invitaras. No, no me interesa, no me hables de religión, yo no quiero saber de las iglesias. Mira, todos son unos falsos y así. Hermanos, el corazón depravado y caído del hombre rechaza al único que puede salvarle. Cristo fue rechazado. Recuerda lo que los fariseos decían de él. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Quizás refiriéndose al nacimiento de Jesús, pues era conocido que José no era su padre. Y le rechazaban, porque no cumplía con sus estándares religiosos. Hermanos, el problema es que hemos rechazado al único que puede liberarnos. El pecado crea un conflicto en nuestra búsqueda del Salvador, pues no me permite ver. Recuerda lo que dice según a los Corintios, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Le rechazamos constantemente. Pensamos que Cristo es aburrido, su palabra es aburrida, la vida cristiana es aburrida, y corremos tras otros ídolos que creemos sí nos van a satisfacer. Al igual que los galaditas con Jefté, debemos restaurar, hermanos, nuestra comunión con Jesús y permitirle ser nuestro caudillo. Permitirle ser nuestro Señor y Salvador, y de hecho Él ya es Señor y Salvador. El pecado, hermanos, nos llevará lejos, pero el Señor desea restaurar nuevamente tu vida espiritual a una correcta relación con Cristo. ¿Cómo estamos nosotros? Pecado tiene consecuencias, recuerde. No podemos jugar con él y pensar que saldremos ilesos. Quizá como el pueblo de Israel, hemos adoptado un ídolo y le servimos. Aquello que ha tomado el lugar de Dios en nuestra vida. Todo nuestro gozo, hermanos, todas nuestras fuerzas, muchas veces las ponemos en eso. Recuerde que el Señor desea arrepentimiento y que busquemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, como nuestra única esperanza. Pero si no te arrepientes, solo hay una cosa que te espera: ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, Dios va a levantar un libertador en Jefté, pero Dios ya levantó uno en Cristo, que puede libertarnos de la esclavitud de nuestro pecado.